Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio, hacia ningún lugar, esta semana con el especial titulado La Duodécima. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien, de vuelta. Yo estoy bastante aperreado ya con la ilusión que te da empezar a hablar de cuándo nos vendremos, porque son vacaciones. Ese momento. ¿Crees que podríamos editar un CD o algo con nuestros mejores momentos así de estos años para el verano? ¿Pero en CD o en cassette? Hostia, ahí, ¿Para, tú dices para vender o...? Para regalar, si es que yo... Yo creo que en cassette se podría hacer. Porque es más corto y la gente no lo puede oír y no se dé cuenta de tanta mediocridad. Pasa un poco inadvertida. O podríamos hacer un CD, sí. Así como una edición limitada. Sí. ¿Limitada a cuántos? Limitado a dos. A los que tenga por ahí en una caja. ¿Tienes vírgenes todavía? Sí. Se dice mucho de ti como ardillita de guardar para el futuro, pues igual vuelve. Uf, chaval. Podemos grabar 2 horas, a lo mejor un día que tengamos así como tiempo por delante. Sí. Grabamos dos Nosotros horas. Somos muy de tener tiempo de nos sobra por delante. 2 horas así de nuestra chapa. Sí. Pero que esto, que no esté en ningún sitio colgado ni nada. Damos la brasa, la grabamos. Entonces, quien esté interesado, que venga a buscarlo o se lo enviamos. Esto es decir, mira, una edición especial de nuestras brasas. Sí. Para el verano, así fresquito. ¿Qué te parece? Parece bien. Yo creo que con 2 copias ya tiramos, ¿eh? Sí. No nos van a pedir. Uno, la chavala esa que siempre se queja. La chica esta. Que la fan nuestra. Y algún colega de ella. O alguien que quiera maltratar y se lo deje debajo de la almohada cuando pierda un diente. Ya está. A mí no me parece mal. Porque tú y yo, o sea, tiempo para grabar esa brasa no vamos a tener. Tiempo para enviarlo tampoco. Tampoco. Podemos quedar en la piscina un día. Ganas la justa. Ya, quedamos un día en la piscina. Y si quieren que se pasen. Y al que venga le regalamos un libro, camiseta. Que también haremos 2. Claro. Ahora vamos, tú y yo, de ahora en adelante vamos a trabajar como las ediciones muy limitadas. No limitadas, sí. Sino muy limitadas. Sí. Strictly, que dicen los ingleses. Strictly limited. Para así, como 2-3 personas. Grupo reducido, que le llamarían, ¿no? Sí. Los restaurantes, grupo reducido. Sí. Tarjeta de metro que te vale para todo el día, ¿no? Exacto. Un poco así. En los restaurantes el grupo reducido. Mesa para uno, ¿no? Pan para uno. Qué pena da eso, sí. ¿Eh? Yo soy muy de ir a comer y a cenar solo porque yo no tengo novia, yo vivo a lo loco. Entonces cuando voy a comerme un menú o algo, siempre digo al camarero, no grites pan para uno, que me hace sentir aquí como... Pan para 2 y ya me dejo la claro, mitad. Claro, pan para 7 y me atufo a pan, aunque no coma postre. El otro día, no sé... Así dan un programa en TV3, sí. De así como que hacen... Van por ahí por diferentes restaurantes de Cataluña. Sí. ¿Lo has visto alguna vez? No, ni loco. Hostia, vergüenza ajena, ¿eh? Te va a dar como muchísimo asco, ¿eh? ¿Tú crees? Van así como dice, ahora vamos a hacer un programa especial arroces, ¿no? Y entonces van como a 5 restaurantes. Salgo un pakistaní haciendo arroz. 4 o 5 restaurantes de arroces. Sí. Y entonces cada uno lo hace así como su manera, tal. Y entonces todos los dueños de los restaurantes van a comer a todos. Y entonces le ponen nota Como ven a cenar conmigo. Aquello que veíamos. Como ven, exacto, pero en el lugar de ser particulares, así como en restaurante. Entonces, como todos pertenecen al mismo sector y al mismo grupo empresarial y seguramente al mismo pueblo o al mismo valle, se ponen verdes desde el minuto cero. No hay corporativismo. O sea, ¿qué tú dirías? Aquí sobra cúrcuma. Está en el mismo gremio, ¿no? No se va a decir. Dice, claro, pues, no lo vamos a pisar la manguera, que dicen los bomberos. Me parece rico, o sea, comentarios así. Claro. Dice, pues está rico, lo hace bien. O sea, desde que entra... A comprar la seta china del Lidl, esa. Desde que entra uno al restaurante del otro... Ya la pone en el suelo, ¿no? Todo le parece fatal. Ya. O sea, siendo catalanes que dice, hostia, esta gente germanó, ¿no? La palabra claro, esta que compra es de aquí, el pan donde yo, o sea. Que el germanó no existe en castellano. No existe esa palabra. No. O sea, es algo de aquí. Claro. De impostado. Es decir, ¿qué colegas somos? Sí. Pues el otro día hicieron de. En un país como Cataluña que no hay colegas. Que no hay colegas, pero. No han habido nunca. Solo en Madrid, amigo. Y que la alimentación es una puta mierda desde el sitio más barato al sitio más caro. Claro. Quitando o sea, Al Qaeda, donde vamos tú y yo a comer kebab, claro. Ya no hay mucho más. Pues el otro día salió el Val d'Avui. Hostia, buena zona. Buena zona, pero no para comer, ¿eh? Tabuy. Y yo pensé, cuando empezó el programa, digo, ¿de ahí? De los restaurantes esos, sí. Ni uno es de allí. Digo, ningún seguro, dueño. Seguro que los dueños que salen ahí, seguro que son todo gente de la ciudad que ha seguido a montar ahí el negocio. ¿Te lo habías mirado antes en TripAdvisor? No miré nada. A pelo, te la jugaste. Como, yo dije, Val d'Avui, digo, gente autóctona, cero. Un minuto en darme la razón. Ya. Todo el mundo de Barna. De Barna. No, es que vine aquí y me enamoré del sitio. Es claro, que hice prácticas con Ferran Adrià. Gente que había hecho cocina antes, que había cocinado antes de llegar allí. ¿Cuántos? Jefe que había hecho cocina antes, ninguno. O sea, ninguno. No, a lo primavera, a lo pesadilla la cocina. O sea, ya con esos ingredientes y salía la primera señora que salía. Decía, sus primeras palabras, es que cuando vine aquí a Durro, que es un pueblo allí, da... ¿Durro? Hombre, estamos aquí haciendo un trabajo de geografía, gerolografía. Dice, cuando vine aquí, dice, me hicieron la vida imposible desde el minuto uno. Al forastero, ¿no? Claro, o sea... ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Claro. Si eso es así, la señora... Si vas allí a follarte a sus mujeres. Al loro, señora de Barcelona, o sea, no de Barcelona, sino... La señora era andaluza, que vivía en Barcelona, se había ido de pequeña, vivía en Barcelona. Sí. Lesbiana. Sí. Y se va a un pueblo como Durro a montar un restaurante. Hombre, justo, encontrar novio no iría. Claro, o sea, ¿cómo la van a recibir? O sea, allí te reciben a patadas, siendo tú. De allí. Siendo un cliente. Sí. O sea, tú vas allí como persona esto y ya te tratan mal. Imagínate si vas a montar un negocio. Eso es el infierno. Eso es el infierno, allí no puedes estar, hombre. Pues todo. Olvídate. Que pues... no has reservado mesa. Que esto tenía que haber llamado el día antes. Que ahora la espalda cordero se ha convertido en croqueta findo. Pues esos son programas muy peligrosos. Porque tú te expones ahí a que te vea todo el mundo y o incluso que se lo crean. Que se lo crean. Entraba el resto de concursantes. Entraban a la cocina de uno y decían, puff, esto lo tiene lleno de mierda. Tal, esto, o sea, luchando por cosas como el trinchat. Dice, hostia, es que el trinchat este no es el auténtico. O sea, el trinchat de la Cerdaña. El trinchat, ¿no? Ya es una cosa. Es una cosa. Sí. Es que es. Que si eres Ramón San Pedro, que no puedes ni masticar, o Stephen Hawking, que tiras de pajita y además comes por una cañita. Va a estar bien, pero que te traigan la comida masticada es no que hace falta. Eso es como col, puede ser col. O sea, tiene... Pero muy apretado, o sea, un tenedor, todo, ¿no? Cardo, o sea, tiene como todo lo malo que puedes coger en una cuneta. Lo que... Mira, yo soy de un pueblo también. Lleva todo lo que el granjero quita para que no joda lo que ha plantado. Claro. Lo mala hierba, todo. Que eso no se lo comen los animales. Cardo, ni nada. Borraja. Col, pero col. Mira que hay coles, la gorda, la fuerte. La jodida, ¿eh? Sí, que eso tiene espinas, tío, hay que quitárselas. Eso huele de fuerte y eso me parece que le echan vinagre, además, o algo así que eso. Échale allí oli, al menos para matar el sabor. Eso hace reacción. Claro, eso, es cuando, todo química. Cuando a todos los hierbajos eso le eches un chorro de vinagre, eso te sale una humareda así de que ahí de algo. Que no lo acepta. De que ese vegetal, lo último que se esperaba ya después de que la trinchara eso. Y como puta madre, como diciendo, hostia. Tal, que a lo mejor esto. Ahora nos están oyendo colectivo vegano o vegetariano diciendo, esta gente se dedica a despellejar nuestro, lo que nos gusta y eso. Que no, que lleva carne también por medio, que eso lleva ahí de todo. Qué asco, ¿eh? O es bacon, o... Es como una vomitada en un plato. Claro. Eso que... Y aparte, o sea, hay platos que son asquerosos de por sí. Sí. Pero el acabado que le hacen todavía puede ser mucho más cerdo. Sí. O sea, como por ejemplo el arroz blanco. Sí. A mí me lo tiran en un plato y eso me da ganas de vomitar. Pero con forma de flan, pero no. Si tiene forma de flan. Eso... claro, o sea... de forma de flan... Que puede, no es fácil hacerlo. Hay una cosa que puede tener forma de flan. El flan. El flan. Sí. No hay más. No hay más. Tú puedes ir a comer ni por siquiera ahí, ¿no? Hay otro postre. Cuando no, dice no el menú, hacerlo. Hay otro postre que es como flan, pero es otra cosa. No sé cómo se llama. Pero ya te vienen lonchas, porque no es flan. Claro, es flan. No claro. Hagas con forma de flan nada que no sea flan. Claro. Pues la gente, arroz amarillo. Yo he visto arroz amarillo así como paella, con forma de flan. Digo, apártame esto porque es que voy a arrojar ahora. Claro, porque tú, el cerebro, el ojo confunde. Claro, no y hagas. Cree que ya ha llegado el postre. No hagas formas. No engañes al no pueblo. No engañes a esto. Eso tíralo al plato que ya tiene bastante, hostia, pues. Ya estás esquivando guisantes toda la comida. El trinchate este que es algo asqueroso. También tiene un poco forma de flan. Es que lo hicieron con forma de flan, que se lo prendió encima de la mesa y digo, mira, madre mía. Digo... Y decía, no, es que no está, le falta así la... Le sobra patata, o sea... Como diciendo, ahora va a ser el problema, la patata, que es lo único decente que seguramente... ¿Qué culpa tiene la patata? Es que le sobra patata ahí. Y no dicen nada que tiene forma de flan, ¿te parece normal? Ya. Que algo te pongan que no sea flan. Y que hay 7 tonos de verde diferentes en el plato. Hostia puta, tío. Yo, mira, ese programa me sirvió para ir... Para no ir, por supuesto, a ninguno de esos 4 o 5 sitios. Eso es más Pirineo que mi casa. ¿Eso es el Pirineo? Claro, pero no allí... el mío. No, ¿qué va a ser el tuyo? Que eso es... Si eso está casi en el prelitoral. El Pirineo, el rico. Sí. Pero no el rico ni por sus habitantes ni por su comida. No. Por el sitio el en sí. El entorno. El entorno. Claro, los ríos aún están limpios. El Pirineo tiene 2 problemas. Sí. ¿Solo? 3. La bueno, gente que vive allí... Y algún alcalde, ponle 4, ¿eh? 3 problemas. Sí. La gente que vive allí. Sí, gente. La gente que va, sí. Que no es de allí. Sí. Y la comida. Y la comida. Quitas eso, dejas el entorno solo, ahí. Sí, arrasado de humanos. Arrasado. Sus ríos, sus collados, sus picos... El oso. Sus lagos, sus osos, sus aguineus. Todo eso, tú lo dejas allí. Puta madre. Ya. Saldría arriba en TripAdvisor. El 1... Qué asco, tío. ¿Tú sabes si funciona el Tinder allí? Porque allí, en mi Pirineo, ya no funciona. Tú abres allí el Tinder y te dices, aquí no hay ninguna mujer en kilómetros a la redonda. ¿Y cómo puede ser que de todos los Pirineos que hay, el peor con diferencia sea el catalán? Pero eso ya es algo como muy... No, eso te lo digo yo. Ah, pues es una opinión tuya. Bueno, una opinión mía que vale como, o sea, una opinión sensata. Porque yo soy de la Q. O sea, para mí no, es bueno. El mejor. Y el de Lleida mejor que el de Gerona. Bueno, que el de Gerona no es Pirineo. Gerona no es Pirineo. Es la Junquera que está lleno de fulanismo. ¿Andorra sería Pirineo? Eso no es Pirineo. Andorra es Pirineo. ¿Qué es va, el hombre? País de los Pirineos. ¿Tú sabes? ¿Tú has comido en Andorra? Claro que he comido. ¿Has comido bien alguna vez? Joder, que sí he comido. Anda bien, chaval. Ya. Tú no has ido. Lo mejor que hay en Andorra es el pequeño Babibel. Ya te enviaré yo a un sitio a Andorra. Madre mía. Me vas a... Mira, ahora vamos mira, a poner... Mira, te voy a decir una ¿qué cosa? Pediste para comer? No te voy a decir. Sí, pusiste macarrones no, y lomo empanado con patata. Te voy a decir. Un sitio, o ya sea, no hay ni pizza. No es comer. ¿Quién crees que estaba de comensal al lado de la mesa? Y que te lo puedes encontrar allí cualquier día que vaya. Ay, me la voy a jugar. Yo en la puerta. No. Pero muchísimo más arriba. Jordi Pujol. No. Juan Carlos I. No. Felipe II. No sé. Messi. Lemmy. Todos esos que has dicho están como muchísimo por debajo. El Yoshi. Hostia, el otro día leí en el periódico que se había muerto y era mentira. Hombre, por favor. Pero que sabe, el nombre y apellido y cómo se había muerto. Pero eso... porque no cuenta. Me dio un susto. Digo, van a suspender el Primavera Sound, tres días de luto y de todo. ¿Quién estaba comiendo? La señora esta de los cuadros. ¿Qué cuadro? La duquesa esta. ¿La duquesa de Alba? No, la otra, que es condesa o algo. Ah, tú dices la que está muy operada, la esa, tiene un niño subnormal. ¡Ey, el niño! ¡Los dos! Borja. Borja y la Thyssen. Claro, el hombre ahí estaría muerto cuando fuiste. Chaval, ves tú a un sitio a comer y te ves ahí a Borja. Que tampoco está delgado, chaval, Está Borja, que está Borja para... O sea, Borja está Borja por dos. Y la chavala de Borja estaba buena. Ahí, Borja y la madre, ahí, comiendo a lo tuyo. Eso donde te lo ves. ¿Qué se pidieron ellos? No me digas qué pediste tú. Mira, te voy a decir yo. Todo rico, rico ahí, ¿eh? Yo mañana... Tú no sabes de mi vida, porque mi vida se ha enloquecido. Ya no te voy a decir el sitio así, esto, porque no quiero hacer publicidad. Pero... pero ponlo luego en Facebook. Camarero con trucos de magia y todo, ¿eh? Yo te digo que el mejor restaurante de Cataluña está en la Seu d'Urgell. Eso te lo digo yo. Está muy cerca de Andorra, pero no es Andorra. ¿Cómo se llama ese sitio? Se llama Casa Llové. Mide 2 metros por 2 metros. En el mismo pueblo, en la SEU, no en la carretera. Y no hay nada para elegir. O sea, tú vas y lo que haya hecho para ella la mujer, la abuela, te lo come. Arroz de montaña y de todo. Yo mañana, a primera hora, vuelo a Edimburgo. Este programa va así. A salto de mata. Y el viernes, la colega con la que voy ha reservado el mejor, bueno, mejor no, el restaurante favorito de Irving Welsh, que es el escritor de Trainspotting. Y voy a ir ahí. Muy y te bien. Voy a decir... a ver si es normal que se hubiese tirado a la heroína después, después de comer ahí. Puede ser. ¿Qué te parece? Que no me lo creo, lo de Andorra no me lo Mira, creo. Andorra... espera, te voy a decir más. ¿Era Andorra o era Les Escaldes? No, o sea, bueno, claro. Ah, amigo. Claro. Estás hablando del país. Estamos hablando del país. No la ciudad. No, Andorra, no era el punto de Trubada. Andorra como pueblo, como Andorra la Bella. Dinamitable. Eso es pero por favor. Y más ahora que no está en la tienda de Paco Martínez Soria, de juguetes, que era lo único bueno. Eso es una puta mierda. O sea, a partir de Escaldas es cuando ahí empieza en campo. Ahí empieza. San Julián. Ahí. No, más para arriba, ¿eh? Más o sea, a partir de San Julián. Porque eso todo es una mierda. Andorra. En Gordain. Tabaco barato. Sí. Parajes. Y casi rico, además. Parajes estupendo. Estupendo. Alcohol, Baileys y todo eso. Barato. Barato. Sí. Que compra una tea, te dan dos gorras. Chocolate, Toblerone y eso. Y bote de Nutella de 5 kilos. Sí. Barato y grande. Barato y grande. Sí. Bambas baratas. Billetes de 500 y todo eso, los que quieras llevar. A punta pala. Y traerte. Sí. Y país independiente. Claro. Es que nosotros no queremos un país, queremos... una Andorra. Una Andorra, queremos anexionarnos a Andorra. Claro, queremos Toblerone. ¿Hablan el mismo idioma que nosotros? Correcto, oficialmente. Y además, dos más. ¿Portugués? Y español. A los portugueses, hay que echar a los portugueses de Andorra. Ahí hay sitio, lo que pasa es que lo están ocupando los portugueses. Ya... ¿por qué está lleno de portugueses? ¿Cuántos portugueses hay en Portugal? Deben quedar pocos, deben ¿no? Deben quedar pocos, están todos en Primavera la Sound, todas las barras las llevan portugueses. Hostia puta, tío. Deja ahí, se mueven esa gente, ¿eh? Deja hueco para los catalanes. Claro. Está Puyol ahí y Borja. Bueno, y Puyol dice el hijo que ya no está para mucho. Que lo dejen un poco en paz. Que es Dalai Lama. Que sí, Dalai Lomo. Se ve que sí, que... que lo está pasando mal, ¿eh? Ella no, ella se ve que está como una rosa. Tú, la suerte que tienes de yo vivir, en concreto. De vivir donde yo, vives, yo, es un yo no, general. Tú, ah, yo. La suerte que tienes de vivir donde vives es que está cerca de Andorra. Te separa casi un puerto de montaña solamente. Ya, en tiempo es como Barcelona casi. Eso sí, pero en cercanía. Sí, está al lado. Estás bien. Son como 80 kilómetros, pero tardas 2 horas. Pero bien. Sí. Queremos ser Andorra. Hostia, es que es un país. Putísima madre. Pero yo a Andorra ya no voy mucho, no te creas. Eso es lo mejor que le puede pasar a Cataluña. Sería abandonar el barco y decir, mira, no queremos ser independientes. Os lo dejamos a los españoles, sí. Y nosotros nos vamos a Andorra. Que nos invada Andorra. Que no, ahí está. Sí, su ejército. ¿Tienen ejército? Claro que tienen, y cárcel. Cárcel Estado. O sea, fuera, tampoco. Pero y, por verla. Y presidente, Principado y todo, chaval. Y el obispo de la SEU manda allí. ¿Qué? Y el primer ministro francés, los dos. estupendo, es que es que nos viene bien todo. Es que es un frontera, o sea. Mira, yo te diría que el obispo primero de la SEU ese podría hacer los fichajes del Barça. Y iríamos mejor. Puedes comer todos los productos de la geografía, tanto española como francesa. Sí. En un kilómetro a la redonda. Que es foie gras. O sea, ¿te vas al Punt de Trobada? ¿Tú sabes el bar del Punt de Trobada? Hombre, por favor. Snack bar, y es todo. Es snack bar. Pues eso, en cada rotonda podríamos tener aquí. Ese sitio es de puta madre, ¿eh? Hay hamburguesa, pizza, platos combinados, máquinas de esas que echas un euro y estás dentro de una nave. De todo. Para los niños. De todo. ¿Hay un dinosaurio? ¿Vendían un dinosaurio? Uno dentro ahí y uno fuera. Pero el fuera no pone ni el precio porque te puedes volver que loco. Que había como. Valía como 9.000 euros. Y dentro, cuando subes por la escalera mecánica, hay un alien. Un alien. Que vale 7.000 euros. De tornillos. Y un Freddy Krueger también, todo soldado. ¿Eso dónde lo compras tú? Que no sea allí. Eso solo a ver, el listo. Eso, diga, eso ni AliExpress, tú ahora dices, mira, me voy a comprar un Triceratops que me viera así como de gusto, sí. O un Diplodocus o algo así. Vete a buscarte un Diplodocus. Eso no es, claro, un tiranosaurio. No es fácil, es un Diplodocus. Un Rex, lo encuentras en cualquier sitio, pero tú vete a un dinosaurio de los buenos. Con cresta, punky, de claro, todo. Eso no lo Gallimimus o una cosa así. ¿Eso cómo? Gallimimus. No sé qué es, como el Imaginarium. Eso es como un dinosaurio de los que corren. ¿No sabes de dinosaurios? Pues no me parece una gallina, ¿no? Pero es de los. Era, o sea, así una gallina como, gigante. Era con plumas. Gallina gigante. Es que los dinosaurios tenían plumas. Pero no salen. ¿Pero todos? La no, todos no, algunos. Ah. Puede ser que. Yo no entiendo mucho de Steven Spielberg. Chaval. Pero puede ser que antes todos los animales fueran dinosaurios. ¿Todos? Todos, los peces eran menos dinosaurios. Menos el mamú. Todos eran dinosaurios. Ya. Que el mamú era un elefante con pelo. Claro, porque hacía fresco. Ya, bueno, ahora también a veces. Ahora también, pero claro. O sea, le podía haber dejado una perilla o algo, ¿no? O sea, un algo que le tape. No, en la India no hace falta pelo para nada. Mira, en la India te sobra de todo. En la India te sobras hasta tú. En la India está todo el mundo pasando hambre y el dios está gordo como su puta madre. Eso ya les tendría que hacer dudar. ¿Cómo está, el Buda este? El Buda, ¿eh? No digo dioses que son elefantes no, con ocho trompas. El bueno de allí de la India. Está para hacerle un hermano mayor o algo, ¿eh? ¿Cómo son los budistas de buenos, eh? ¿Cómo de buenos? O sea, de buena gente, que es una religión de paz. Y esta, ¿no? El budismo. Y la nuestra también. ¿Cuál es la nuestra? Pues la diera al Boston, fumarte tus porros en el sí, parque. Pero el budismo, que muy bien. Sí, que no es como conciliadora. Que no es como ser judío o ser católico o islamista. Todavía me vino un judío al stand de Primavera Sound a hacer chiste. No se llevó puñetazo de milagro, ¿eh? Bueno, estamos aquí con la paz, pero va a durar poco. Nosotros somos de budismo. El cinturón amarillo-naranja de budismo. Buenísimo eso. Sí. Pueden hacer lo que quieran. Hoy ha salido un ¿qué puede ser? Que te reencarne el libélula, que te venga mal, que querías tú ser un oso panda. Ha salido un señor esto, se ve un profesor de Kung Fu que arrastra un helicóptero con los huevos. Sí, lo he visto. Con una cadera. Con lo que es lo que es la punta de la fava. ¿Hace falta eso? No, porque era seguro que el helicóptero puede andar solo. No hace falta ni ¿puede andar solo un helicóptero? Te pregunto. Claro. ¿Puede? ¿O solo vuela para arriba? Eso se mueve, claro. No sé yo, ¿eh? No lo tengas tan claro. Que le hayan puesto primera a un helicóptero, ¿quieres decir? No sé, ¿eh? Igual no. Que el helicóptero solamente es el que conducía Burdo en el equipo A. Ya, cuando drogaban a MA para meterlo, ¿no? Pues ese hombre no necesita empujar el helicóptero ese, pero ni con las manos. No, o sea, él está bien en casa. El helicóptero, o sea, ese hombre podía hacer otras cosas mucho más de provecho. Sí. Siendo profesor de Kung Fu y eso, que eso es como muy bueno. Claro. O sea, una vez que controlas el Kung Fu, claro. Yo supongo que todo lo demás como te suda la polla. Eso es un señor. Eso es como el que te gusta a ti que sube todos los jueves al Everest y baja. Claro, ese tipo de gente. Claro. ¿Tú crees que le hacía falta volver a subir? Que se dejó el móvil arriba. El Kilian Jornet. A pasear. Ya, pero ya está es bien. Es catalán, ¿no? Que ha dicho. A subir ahí. Pero sin aire ni nada. La mano en los bolsillos. ¿Tú sabías que te vas encontrando muertos a medida que subes? Joder. Que lo limpian eso, pero no dan abasto. ¿Tú sabes que ha desaparecido una parte del Everest? ¿Y dónde está? Arriba del todo. Eso suponiendo que la hubiera. Del terremoto, sí. ¿Qué allí terremoto? Ahí, claro, o sea, hubo un terremoto. ¿Cuándo? Hace como 3 años o por ahí, en el Himalaya. ¿No sabías nada? No, a mí no me, ni me han llamado. Pues arriba del todo ya el Everest, sí, digamos que tiene así como la última dificultad, sí, es un sitio que se llama el Escalón de Hillary. ¿Quién es Hillary? Pues un nombre, Clinton. Un nombre que le pusieron, que me parece buen nombre así para ponerle. Que es así como un resalte que hay, sí, y es así como una... ¿Que ya no está? ¿Ya no está el Escalón de Hillary? ¿Que no está? Igual la ha tapado la nieve. No, no, que no, no es que no la haya tapado, es que no está. Es que pasar por ahí y dices, hostia, si aquí ahora claro, te vas preparando para pasar el rato o malo... O que has quedado con alguien ahí. Y no está. Como si quedas con alguien en el Pizza Hut y lo quitan. Que se va la mierda el Everest, ¿eh? Ya no mide tanto. Claro, yo creo que eso debe haber encogido por lo menos 3 o 4 metros. Ya, se ve que hay wifi arriba. Y de todo. No debería, ¿no? No debería, ¿no? Pero hay. Satélite, ¿eh? Teléfono de satélite. ¿Y esto? Sí. Es el bueno. Vamos, que si ahí no te coge el teléfono el otro, no. Se está haciendo el loco, el hijo puta. Claro, de este gordo y con antena así, que eso pilla, ¿eh? Cobertura. Sí, sí, sí. Claro, si pilla ahí arriba. Sí, sí. Y ahí se puede. Claro, si hay wifi, puedes pedir cosas de AliExpress para que te lo manden allí. Lo que quiera. Igual hay llaves salen y de todo, amontonadas de gente. Eso te dice, AliExpress quiere saber su punto de ubicación. Sí. Eso que te ¿permitir? Sale la ventanita. Permitir lo que hay. Dale a permitir. A ver qué cara se le pone al chino. Que sí, permitir. Metiendo tu móvil, tu número de móvil, tu número de tarjeta de crédito y todo. O sea, todos los... Eso es por eso los de base. Pop-up estos que vayan saliendo. Sí. El de la Policía Nacional, de que te ha pillado viendo porno, todos sí, esos rellenados, sí, con tus datos, todo esto. Y permite ubicación y ahí hacer pedido de 100 cojinetes. 100 cojinetes, pedir una pizza doble. O cosas así, y que te lo vayan enviando. Que te lo suben a lo mejor, ¿eh? Amazon Prime, Amazon. Que puedes pedir espinacas, si quieres. ¿Qué es eso de Prime? Lo he visto en Prime, Amazon. ¿Eh? ¿Qué es? Pues para pedir a lo mejor una Coca-Cola y te llega a los 20 minutos. Supermercado. ¿Y cómo puede ser que yo he visto esto de Amazon Prime y dice, ¿quiere recibirlo la semana que viene y tal? Esto digo, esto me parecía a mí que Amazon era más rápido antes, ¿no? No plazo una semana. Puede ser. Yo es que no soy de Amazon. O ha retrasado las cosas un poco. ¿Puede ser que Amazon esté así como de bajuna? ¿Tú crees? Podría ser, ¿eh? Podría, es que pero mí... porque esté saliendo otra que no conocemos. Ya, es que yo ya no compro en Amazon. Y tuve mi momento así como de euforia. A lo mejor ya no es... A lo mejor es AliExpress ahora la que parte. O son cosas mías, ¿eh? Yo no sé lo que es Prime. ¿Puede que Prime sea lo mismo que Premium? Puede que sea Premium, pero le han cambiado el nombre así como decir, hostia, para... Ya. Para chulearse. Uy, tío, media hora. Chaval, nos tenemos que... Tú necesitas tiempo, ¿te va bien? Mucho. ¿4 minutos o más? 4 minutos no hago nada, doctor. ¿Siete? Siete. Pero minutos. Una canción de 7 la gente se va a reventar, ¿eh? ¿Por qué? Porque es larga. Bueno, mira, la gente que no se vaya, que no deje de escucharlo porque a lo mejor... En medio... Volvemos en 4 o 5. Vale. Vale. ¿Qué canción es esa? Voy a pinchar a los Type O Negative. Joder, chaval. Pero si, mira, aunque durara 15. Es grupazo. Merece la pena eso. Claro. De su disco October Rust. Así yo me fumo un cigarro fuera y todo. Hostia, joder. Escuchamos la canción Wolf Moon. In the pine waste, Oh, Pues no se ha hecho tan largo, ¿no? Bien, ¿eh? Ha ido todo perfecto. Un cigarro, cada uno hacer las cosas que tenía aquí pendiente de trabajo. Claro, hombre, si es que... ¿Se habrá dormido igual algún oyente? No, hombre, esto es... si la gente sabe apreciar la buena música. Sí. Aparte, que como últimamente no te das cuenta que tenemos así como un ritmo muy acelerado cuando hacemos los programas. Es que nos vemos poco últimamente. Y como que nos gritamos mucho y hablamos muy rápido, ¿no? ¿Cómo ha quedado lo de ir a cenar al gallego ese de las piscinas de mejillones? Que no hay manera, ¿no? No tengo ni idea de... Ahora, pues ahora que viene el calorcito, ahora es buena época para ir a ese bar. Sí. Es meterse en la piscina esa, un par de trabucazos en el lavabo y... Y capaz el Kentucky. ¿Kentucky o a la playa, a la Barceloneta, a darte un chapuzón? Claro. Esa no es mala, ¿eh? Ahora hay ambiente en la Barceloneta. Y no? tú eres furgonetero de esos... ¿Cómo os llamáis? Camper, ¿no? Hombre. Tu tribu. Y a lo mejor llevas algunas luces o algo y nos podemos poner ahí en la Barceloneta, montar que, allí. Que llevo nevera en la furgo. Nevera, luz... Pues ya está, pasando del Kentucky. Ahí pongo música. Kentucky desde que quitaron el piano ya no es lo que era, ¿eh? Ahí pongo música. Pongo nuestra nevera. Sí, ¿qué vas a poner? Los suaves. Que hombre, con toda la bajona es lo bueno. Bueno, esa es música que solamente me pongo a solas. A solas. Para mí. Claro, es que escucharte... ¿Cómo se llama el mendigo ese? ¿Qué mendigo? El que le hicieron una canción así larga, bastante larga. ¿Pardao? Pardao. Hostia, Pardao, ¿eh? Que escucharte Pardao, tienes que estar a solas porque es un momento tuyo. Es que hay grupos que como PornoTube, que es como a solas. Hay grupos que son para ti, no son para compartir. Claro. Que tienes que estar en tu intimidad y aguantando que la gente te los critique. Exactamente, disfrutarlos tú. Así. Claro. Yo lo hago con Nena da Conte. Yo me lo pongo solo. Que todo Operación Triunfo. ¿Qué sabrás tú de Operación? ¿Qué sabrás? ¿Lo has visto alguna vez? No sabes de Operación Triunfo, hombre. Te voy a decir una cosa, el próximo programa, que no tiene por qué ser la semana que viene, cuando sea, cuña nueva. No me ha dado tiempo a hacerla, pero cuña nueva. Joder, muy bien. Pero así, de algún momentazo último que has escuchado. Sí, escucho un momento de esos que lo estaba viendo y decía que esto es, claro, es una cuña. Hay mucha gente de cuña últimamente en lo que es el espectro. Sí, está saliendo gente. Menos Rajoy, que no habla, todos los demás. ¿Tiene algo ahora? Muy españoles y muchos españoles, pero todo eso. ¿Tiene algo de presentarse a declarar o algo? Que no le dejan ir en pantalla de plasma. Tiene que ir en persona. En feina. O sea que, hostia. Pero como el PP entero, ¿eh? Que tiene que pasar por ahí. O sea, los buenos. Los claro, de, claro. Los de nuestra época. Sí. No los que hay ahora, así, con el pelo lisito y eso. No. Escuela Corcuera. Escuela de los buenos, de Acebe, Trillo. La buena generación. Del PP, que eso se ha perdido. Mira, voy a poner la que le llaman maricona Rajoy y mato dos pájaros de un tiro. Habrá que ir al relato. Es que, que lo... luego la chavala esa me pega a mí unas matracas, macho. Que lo... si abre las piernas, se le mojan las bragas y de todo. Los políticos, sí. La generación que hay ahora, sí. No ha conocido la generación buena de políticos. ¿Qué va? Los rojos. Los... ¡No! Corcuera. Todo, o sea, tanto de una banda como de otra. Sí. O sea... No conocen, ¿verdad? Fraga, Suárez. Claro, lo bueno, lo que fueron los hits. Y de aquí, política, Maragall. Alfonso Guerra, Maragall. Puyo. Claro, ahora, ya. Como referente político. ¿Quién es el hermano de Rajoy? No sabemos. No sabemos. El hermano Alfonso Guerra era más famoso que Guerra. Joder, macho. Esa época. Esos son los buenos. Cuando hacían proyectos paralelos. Eso se ha perdido todo. Han caído todo en el olvido. Ya, y el Alzheimer. Todo esto. Arzayu. Joder, es que había. Hostia. Mirase donde mirase. No, había. Al partido que mirase. Mira. Esquerra Republicana. Carlos Rubio. Carlos Rubio. Mira. Teníamos lo mejor. Ahora, ¿quién es Esquerra Republicana? Había gente como Jorge Bestringe. Jorge Bestringe. Que era de Alianza Popular, luego del Partido Comunista. Ahora otra vez de Alianza Popular. No. Era como. Ahora de Podemos. De Podemos. Era como Gaddafi. Que cuando tú y yo éramos pequeños era enemigo. Luego fue amigo. Luego fue enemigo, luego fue aliado. Y creo que ahora es normal. Es un hombre normal. Comparado con Irak, claro. No hay ahora, ¿eh? Ya. Y, o sea, tú te miras. No hay cantera. No hay cantera. Es que es eso, no hay cantera. Claro. No te ve y dice, hostia, este apunta manera va a llegar a algún sitio. No hay cantera. No hay. ¿Qué ¿Cuántos grupos has escuchado tú últimamente que diga, esto es como Motorhead? Claro. No hay cantera tampoco. No hay. Ese tiempo ya ha pasado. No hay de los buenos. Ahora es el momento de Ariana Grande. gente, que es la de Manchester. Gente como de muy bajo nivel. Que la gira de esa tía del atentado se llama Una Mujer Peligrosa, Dangerous Woman. Hostia, cámbiale el nombre igual a la gira, que está la gente atemorizada en primera fila cada vez que se hace caer con una mochila. El otro día salía, hicieron un concierto, porque tú sabes que cuando se matan así a personas y se ponen así bomba, casco, porro, sí, como que la gente dice, hostia, vamos a hacer algo para solucionar este conflicto, sí, vamos a hacer un concierto. Sí, que nos desgraba Hacienda a todos y luego ya lo podemos arreglar. Usa For Africa, ¿no? Este tipo de dice, sí, sí, verdaderamente vaya a solucionar todos los conflictos así. Y entonces hicieron así como un concierto con todo lo mejor de UCA, que no sé si había algo bueno ahí. Gente así como con sobrepeso y todo. Y entonces salió un chico ahí que no sé quién era, porque yo no entiendo de música moderna, y estaba así como el patio abarrotado, así la gente fenomenal. Y dice el chico, dice, aquí no huelo a miedo. O sea, dirigiéndose, sí, al público diciendo, aquí no huelo a miedo. A porro un poco. Claro, yo decía, no vamos a hablar muy alto, porque ahí hay uno que como peguen una carrera, se caga en la mitad. O sea, que ya. No incite claro, al conflicto. Que se ve que hay un chaval español que ha desaparecido. Que lo último que se sabe de él es que le pegó con el monopatín en la cabeza a un terrorista. Y luego ha desaparecido, hombre. Igual está para Tarife, te voy a decir. Vete cuidado con el monopatín también, pegando eso, a la gente. Eso debe doler, como le diera, hombre, de canto. Claro, eso duele. Hostia. Y que si te lo cargas bien, pero hostia, como se levanta, corre. Manera, ¿eh? Es una oportunidad en tu vida. O sea, de pegar un monopatín debe ser una sensación, sí, de, sí, de a dos manos. Exacto, que eso debe coger fuerza y decir, este mismo se lo va a llevar. Sí, sí. Hostia, ¿cómo que debe crujir eso? Que igual le dio a una víctima. Porque en ese momento de trifulcar no sabes tampoco quién es quién. Pero que dicen que no saben dónde está porque puede que se lo hayan pelado los ingleses, la policía. Ya. Que en el conflicto el tío saca la pipa y dispara, claro, a todo lo que se mueve. Porque tú sabes. Pensa uno pegando monopatinazos por ahí, de buena persona tampoco es. Ah, o sea, la policía, tú sabes cómo es, que hostia, ante el desastre. Y que ya le dirán algo a la familia en 48, 36 horas o algo. Mucho tiempo, ¿no? También. Dices que no sabemos identificar. Eso es que lleva un monopatín en la mano, ¿eh? O sea, tampoco. No creo que hayan siete, claro, vamos. Claro, monopatines por ahí. Claro, no hay mucho. Tantos, ¿eh? Salía un forense. Y es español, que se le ve en la cara. Salía un forense español. Que los españoles somos mucho de sacar pecho cuando ocurre una desgracia en otro sitio. De explicarle afuera cómo se hacen las cosas. Que aquí lo del Jack 41 lo hicimos perfecto. Estaba pues diciendo, esto en España, en 12 horas de trato. Y yo también me lo digo. Pero esta gente no es la que fue por ahí y metió así como tres brazos en una caja, sí, sí, cuatro piernas así a lo loco, digo. Son lo mismo, lo hacían a peso. Cállate un poco, ¿no? Hostia, el español, ¿cómo es de meter la pata? Sí, y yo lo vi en la tele, salía un señor vestido militar con miles de medallas colgadas, dando lecciones. Claro. Veo que ha escrito un libro del yihadismo. No tiene pinta de saber mucho tampoco, ¿eh? Claro, ¿eh? Es que... ¿Cómo somos de a toro pasado? O sea, de dar lecciones, sí, es que... Qué bien se habla desde la barrera. El español no puede dar lecciones absolutas. O sea, puede dar lecciones de hacer la tortilla de patata, que es algo que creo... Y aún así, que si cebolla, que si no, también hay drama. ¿Tú eres con cebolla o sin? ¿Con cebolla? Con cebolla, claro. ¿En la del Sebas es con o sin? Hostia, yo creo que sin. No, es con... Es con. Y con el pimiento ese fuerte, ¿eh? Está buena esa, ¿eh? El picante, está buena, ¿eh? Olla a presión o algo así lo hace. Hacen tantas que lo hacen, ya, así como rollo mega industrial. Buen sitio el Sebas, en Logroño. Que una olla a presión llena de patata y aceite. Ojo, ¿eh? Si eso explota. Ojo, no te centres la pasma que estás cocinando, ¿eh? Eso, la laurel. Eso se hace ahí. Sí, saltan los matrimonios, los cojonudos, sale todo volando, ¿eh? Hostia, una olla a presión no está hecho para meter, llenarlo de aceite hirviendo y patatas, ¿eh? Esa gente no sabe lo que hace. No, es casi vamos más rápido. Ya, pero a lo mejor pochalo un poco. Tampoco hace falta que haga... Y que el de la barra se está tomando un vino, ¿eh? No le viene 10 minutos, ¿eh? La tortilla. Pues la gente en inventar cosas extrañas, ¿eh? Ya. Con lo peligroso que a la gente no puede... Es que ahora cuando ves un programa de hacer comida... Te voy a decir de hacer comida, pero te voy a decir de hacer comida... Hay cosa de cocido a fuego... No a fuego lento, sino a bajas temperaturas. Baja temperatura. Ya no se usa freidora. ¿Has visto que no se usa freidora? Se hacen en un cacito con aceite se ha retrocedido como 100 años pudiéndolo hacer rápido. Claro. O sea, has sacado el microondas pa' a full. Claro. Y estás ahí haciendo con un mechero el chuletón. Miles de vatios. O sea, el microondas, tú metes una bombilla. ¿Has metido alguna vez una bombilla en un microondas? Todavía no. Hostia, mételo, eso. Se ilumina, ¿verdad? Eso como. Se vuelve el ojo. Hay miles porque, de vatios. Claro, encuentra vatios dentro de la bombilla y más fuera. Eso es un disloque. A baja temperatura, que dice. Estoy cociendo así el cordero a baja temperatura. Sí, ¿para qué? Lleva una hora al loro, ¿eh? ¿Cómo una hora? Dos días lo deja. Lleva una, ¿eh?, hora el cordero. Abre la puerta, mete la mano. Está mugiendo. Y está templado. O sea, dice. Pero llega al horno, ¿no? Claro, dale, brisa ahí. Es que está así a baja temperatura, porque así con su jugo. Cuando alguien te dice, es que con su jugo. Es como tradición milenaria. Mira, yo quiero comer. O sea, ¿cómo? Puede ser hoy. No puede ser, ¿eh? Dale ahí. A mí me da igual. Claro. Métele ahí fuego. Que la gente es que con el quemado, lo que es rico de las cosas, lo que da cáncer. Que es cuando se quema, la ha cogido María por el cáncer, claro, ahora. Que claro. Todo da cáncer. Pero todo, ¿eh? Que haces así, lo que es la pechuga de toda la vida a la plancha, que se queda tostaico. Sí. Y te dice, hostia, es que la sartén esta, se desprende lo que es el teflón. Y eso cáncer. Sí. Ahora te preocupas por eso. Luego hay gente, que te voy a decir que yo he visto en el Primavera Sound, que a lo mejor le apetece ponerse un tiro y se hace los tiros con dos tarjetas. O sea, una en la mano izquierda, otra en la derecha. ¿Tú qué te crees que eres? ¿De los Harlem Globetrotter? Ahora, que va a hacer saltar, ¿sabes? Como el que le da la vuelta a la tortilla en el aire. ¿Qué va a hacer con dos tarjetas? Dale con una, sí, a buen ritmo, pero con una. Hay gente con dos. Es de inventar la gente, ¿eh? Dice, no, es que así lo que el grumo se desprende de... Está enrollando un billete mugroso. Te va a cargar todo, hombre. En nuestra época, ¿te acuerdas que se hacían los petas al revés? Sí. Con la pega al revés. Espero que eso se haya perdido, porque era como de subnormal. O sea, yo los hacía, ¿eh? Pero porque yo era tan subnormal, claro, como el resto. Claro. Pero decía, no, hija, así fumo menos papel. ¿Qué eso costaba? O sea, el papel se había inventado para hacerlo de un sentido. Por eso está la pega ahí. Pero no, tenía que llegar el listo de turno y dice, no, pega igual sin pega. Ah, la pega al revés. Pega igual sin pega. Sí. Pero ¿tú crees que él ha puesto pega porque le ha salido de los huevos? Sí, se pone un gasto al señor. ¿Cómo va a pegar? Se te está abriendo el porro ahí y no. ¿Aún existe Abadie? Hombre, espero que sí. Ojo, que ha llegado mucha marca. De mierda, de y esto. Papeles transparentes y cosas, ojo, de celulosa. Pues se ve que la celulosa ya no es mala. Es raro, porque acaba como lactosa y fructosa, que la gente le sienta fatal. Pero bueno. Oye, que es. Hostia, minuto 47. Hostia, no da tiempo, ahí me lo guardo. ¿Qué? Le relato que nos vamos. Venga, va. Mira, mírate el título, ¿lo ves desde ahí? Joder. Mira, con ese nombre, sí. Por lo menos lleva 4 o 5 relatos. Ya te lo digo. Sí. Al guardarlo lo sabré, porque no me lo deja meter en la carpeta. Por lo menos. Me dice, pero conversar el último nombre. Da igual. Es cortito hoy, yo lo leo rápido, va. Claro que sí. Sí, así la chavala se queda tranquila. Claro, también. Mira, busco yo ahora una musiquita de fondo. Eso que es. Que te guste. Y ya del relato ya nos vamos a canción y... ¡Hombre! Y cada mochula su lugo. ¡Hombre! Por favor. Bueno, pues... El programa yo creo que ha quedado bastante bien. Joder, como siempre, ¿eh? Sí, yo he pasado problemas de salud, ¿eh? Pero no he querido ni comentar aquí porque tampoco he ido al médico. Digo, si no voy al médico, comentarlo en la radio tampoco va a valer para mucho. Pero he tenido médico privado, ¿eh? En el WhatsApp. ¿Cómo médico privado? Una amiga que es cirujana. Hostia, dándote minuto a minuto, así, ¿eh? Pero diciéndote lo que te tenías que hacer. Sí, porque yo me pongo como una almohadilla de calor cuando me pasa en la espalda. Sí. Y entonces me decía, ponte la almohadilla. Y a los 10 minutos me decía, quita la almohadilla, pon hielo. Bolsa de guisantes, me acordé de ti. 5 minutos, quieta eso. Bueno, hostia, de puta madre, Hostia, eso ni en la mutua privada, ¿Qué va? Yo, el doctor, tío. Claro. Es que los doctores tenemos otras mutuas. Venga, va, dale guata. Pues el doctor Arrimia, que es una persona que la puedes encontrar en Primavera Sound o en cualquier acontecimiento así. Sí, si hay un poco de intimidad, ahí estoy. Hoy nos ha preparado un relato que se titula Frágil. Es nuestra fragilidad lo que nos convierte en humanos. Es ese equilibrio sobre el alambre lo que nos tiene siempre al borde de la caída. Y es ese precipicio lo único que consigue mantenernos en pie. Porque todo lo demás es un juego de niños que nos dedicamos a vender como si fuera riesgo. Es nuestra forma de superación absurda. Es un nuevo intento en vano para destacar sobre el resto. Es nuestra única estrategia en esta carrera de pollos sin cabeza. Es cada vez que tropezamos cuando recordamos que nacimos para seguir el paso. Es una especie de coreografía maldita en la que nos mecemos sobre el suelo sin importar demasiado la dirección elegida. Es un desfile de mutilados regresando de una guerra a la que jamás fuimos invitados. Es cerrar los ojos para no ver tamaño desaguisado. Es jurar y perjurar que hacemos siempre todo lo que está en nuestras manos. Es seguir adelante por miedo a mirar atrás. Es contar los días que quedan para que vuelva a llover y maldecir al cielo cuando se empieza a nublar. Es recordar durante toda la vida un punto de partida y soplar una tarta a solas en una casa que no nos pertenece a media tarde. Es gritar más que el resto en cualquier debate y no movernos ni un milímetro de nuestro ideario inicial. Es un quiero y no puedo, y cuando puedo, no quiero. Es cruzar las manos frente a nuestro rostro para pedirle al buen Dios que se piade de nosotros. Que no nos tenga en cuenta nuestros pecados, ni nuestros errores, ni los que cometeremos tal como salgamos de esta parroquia de mierda en la que todo apesta a temores, reproches y cera caliente. Vinimos a rendir cuentas y nos iremos habiendo mentido por enésima vez. Vinimos a demostrar que tan solo sabemos encontrarnos una vez nos hemos perdido. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Está muy mala la crisis por Zapatero. Dios te aprieta, no ahogas. Pero la culpa la tiene Zapatero. ¿Sí? ¿Por qué? Zapatero, porque sí. Le veo usted muy investidito, ¿eh? ¿Qué va? Pues si es pijama que tengo para dormir. No nos da trabajo. Me echaron porque está el... ¿Cómo se llama eso? La crisis. Está la crisis esa. Maldivimos. No disfrutas de tus hijos, no disfrutas de tus mujeres. Es Zapatero. Zapatero. Zapatero. Con el PP se vivía mejor, con Rajoy se vive mejor, porque Zapatero es un cutre, es un calzonazo, es un maricón. Y ya está. ¿De dónde sacaba este hombre? Es un maricón. Era gente con magia. Pero qué grande, ¿eh? ¿Cómo se puede tener así como un discurso? Y luego para las tertulias llamas a Maruenda. Cuando este hombre... Cuando este hombre... Ya te ha dado el ABC de la movida. No disfruta de tus hijos. De tus mujeres. De tu en plural, ¿eh? Plural. De tus mujeres. Por Zapatero, por o sea... Por Zapatero. Es un cutre. Es un cutre. Es una palabra... Es que es un pozo de sabiduría esto. Para definir a una persona, es un cutre. Calzonazos... Ya. Con Rajoy se vive mejor. Y maricón. Hostia, se que... Bueno, no ahora... es un señor de la calle Serrano o de por ahí. Soy working class, es el pueblo. Joder. Bueno, este programa se emite casi todas las semanas. Nos podéis encontrar en el Facebook de Colaboración Ciudadana, que se ha perdido la tarjeta, el DNI de una mexicana o algo, que si alguien lo encuentra, que nos han etiquetado, te lo puse ahí, que lo que quieran, que nosotros se lo devolvemos, claro que no sí, queremos eso para nada. Nos etiquetan poco, ¿no? A nosotros. Sí, es que ya no se buscan terroristas como antes. No se busca. Colaboración ciudadana no se pide lo nuestro. No, ya no se pide para nada. Ya se arreglan ellos solos. No se nos pide ayuda a nosotros. Joder, que estamos para esto. Porque han visto que les comíamos la tostada. Nosotros arreglando logística somos la hostia. También podéis encontrarnos en colaboracionciudadana.com, en el canal Comedia de iTunes, en el podcast de iVoox, en nuestro podcast, en info@colaboracionciudadana.com. Nos vamos con Danko Jones de su disco We Sweet Blue, la canción Dance. Y volveremos la semana que viene, que yo ya habré vuelto de Edimburgo. Hombre. A ver cómo es aquello que nunca ha estado. Joder. Deu. Deu. Another side, she likes to hide in the back of her head, in the front of my mind. Got a hip and a shake, got a swing and a step, got a thing in her thigh, and a gleam in her eye. All the girls get jealous, all the guys want more. When the lights go down, she hits the floor, she likes to dance. And tears up her soul when she cuts away, but eyes get stuck. I like the part when the guy gets the girl, when they close the door, makes me want a little more. I get that feeling when I watch her go. I can watch for days, but let's take it slow. She got that rhythm, she got that bounce. When she moves her thing, when she walks out, all the girls get jealous, all the guys want more. When the lights go down, she hits the floor, she likes to dance. And then I place up, when she cuts her leg, my eyes get stuck. She likes to dance. And then I place up, when she cuts her leg, it ain't enough. She likes to dance. And then I place up, when she cuts her leg, my eyes get stuck. She likes to dance. And then I place up, when she cuts her leg, it ain't enough. I can really love dance. And tell the priest up when she cuts the rug, it ain't enough. She likes to dance. And tell the priest up when she cuts the rug, my eyes get stuck. She likes to dance.